Ritmo de cumbia. Novedades. Novedades. Nova Music. Llegó. Ritmo de cumbia para gozar. Ritmo de cumbia. Para que baile mi gente. Esta cumbia te hará vibrar. Este ritmo caliente. Que si lo bailas se podés parar. Llegó. Ritmo de cumbia para bailar. Ritmo de cumbia. Llegó. Ritmo de cumbia para gozar. Jorge Alberto y sus príncipes. Que con mi cumbia te alegra.